Martes de la 23ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 12 al 19. En esos días, Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los que dio el nombre de apóstoles: Simón, a quien puso el sobrenombre de Pedro; Andrés, su hermano; Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás; Santiago, hijo de Alfeo; Simón, llamado el Celote; y Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. Al bajar con ellos, se detuvo en una llanura. Toda la gente quería tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Hoy en el Evangelio aparece el llamado de Jesús a los 12 apóstoles, la elección de los 12, previo a lo cual el Señor está en una montaña orando, pasó la noche en oración con Dios antes de hacer esto tan importante como elegir a los primeros ministros de la Iglesia, a los primeros misioneros de la Iglesia, a los primeros obispos de la Iglesia, a los 12 apóstoles. El Señor que se retira a orar, previo a una elección tan importante. Esto nos enseña cómo nuestras elecciones, sobre todo las más importantes, deben estar siempre acompañadas y precedidas por la oración. En efecto, en la oración, en ese diálogo silencioso con Dios, íntimo con Dios, el Señor muchas veces nos dice cuál es el camino a tomar, cuál es la elección mejor que debemos elegir, sobre todo cuando tenemos dudas. Cristo que ora a su Padre antes de este momento tan importante, la elección de los 12 apóstoles. También nosotros aprendamos de la oración de Jesús y recemos como hacía Él, que se retiraba para orar a solas. Busquemos momentos de oración, busquemos un poco de silencio interior, hablemos con Dios. Él nos guiará, nos mostrará qué camino elegir, cuál rumbo tomar. Luego Jesús elige a los 12 apóstoles. Elige Jesús a los que Él quiere elegir, que no necesariamente son los mejores. De hecho, los apóstoles no son los más preparados, no son los que tengan más formación académica o cultural, ni siquiera son los más santos. Seguramente habría gente más santa en aquella época y más preparada, seguro. Pero Cristo no elige a los mejores, sino que elige a los que Él quiere elegir. Lo mismo ocurre con nosotros en nuestra época. Él no elige necesariamente a los mejores, sino que elige a los que Él quiere elegir, y los elige para que luego sí sean mejores de lo que son. No elige a los mejores, sino que nos elige para que seamos mejores o para que nos transformemos en personas mejores. Pero elige a los que Él quiere elegir. Por eso a veces, cuando no entendemos a Dios y nos preguntamos o le preguntamos: Señor, ¿Por qué esta persona está en tal lugar? ¿Por qué has elegido a esta persona en este lugar, dentro de la comunidad o dentro de la iglesia o dentro de la jerarquía. ¿Por qué, Señor, si hay gente que es mejor, hay gente más capaz, hay gente más preparada, incluso hay gente más santa, más buena? Bueno, la respuesta a todas esas preguntas las encontramos un poco en el Evangelio de hoy. Cristo no elige a los que yo creo que Él tiene que elegir. Él elige a los que Él quiere elegir. Y su querer, o su parecer, o su gusto, no tiene por qué coincidir con el mío. Y puede elegir a gente que no es la mejor, o la que yo considero que no es la mejor. Lo que sí es claro una cosa, que cuando Dios elige a alguien, independientemente de su altura moral o de su santidad, sí es claro una cosa, que Dios lo elige para que sea santo, o sea, para que sea mejor de lo que es. Quizás no lo elija porque sea bueno, pero sí para que lo sea, para que se transforme en alguien bueno, en alguien santo. Jesús además elige a los apóstoles, los cuales entre ellos eran muy distintos en temperamento, en carácter, en preparación cultural, incluso en edad. Juan Evangelista era muy joven, algunos dicen prácticamente un muchacho, otros eran más grandes. Tenemos, por ejemplo, a San Mateo, el cual recaudaba los impuestos que iban destinados a Roma, al emperador, a las arcas del Imperio Romano. Y por esa razón, Mateo era, como cualquier publicano, así se llamaba a los que trabajaban en ese oficio, era visto con malos ojos por los judíos. Los publicanos eran vistos como personas funcionales al imperio, como traidores a la patria. Y de esa riñón procede Mateo, publicano. Pero también aparece dentro del grupo de los doce Simón de Zelote. Los Zelotes eran un partido, un movimiento, sí, movimiento más que partido, movimiento de carácter nacionalista, patriota, judío, que buscaba justamente defenderse del imperio, buscaba la autonomía con respecto a los poderes extranjeros. Y dentro del grupo de los doce aparecen estas dos personas tan distintas entre sí, de pensamientos tan distintos. O sea que Cristo también, cuando llama, llama a personas que son muy distintas entre sí. Por eso en las comunidades, en las parroquias, en las capillas, en los grupos de iglesia y en la gran comunidad que es la iglesia, no tenemos que preocuparnos o no tenemos que ponernos mal por el hecho de que haya personas tan distintas, porque ya en el grupo de los apóstoles existían estas diferencias. Lo más importante, eso sí, debe estar en todas las comunidades, aunque haya diferencias entre las personas, lo que no debe faltar es la fe que une a las personas, la fe que nos aglutina como comunidad, aunque seamos, en cuanto al temperamento o a la educación, muy distintos entre nosotros. Pero eso no es algo malo. Ya los apóstoles lo vivían así, de esa manera. Por otro lado, también es bueno que haya personas distintas a mí, porque el distinto me enriquece. El distinto justamente me puede dar algo que yo no tengo, porque es distinto a mí. Algún modo de ver las cosas distinto, algún punto de vista distinto, criterios distintos. Y si además el distinto a mí es una persona virtuosa, yo viéndola actuar, moverse, aprendo de esa persona distinta a mí, pero que quizás me enseñe con su vida, con su virtud, con su santidad. Lo último que quisiera decir con respecto a la elección de los 12 es que Dios, notemos esto, siendo tan poderoso, omnipotente, por eso es Dios, una de las cualidades es esta, la omnipotencia, el hecho de que sea todopoderoso. Sin embargo, aunque sea todopoderoso, Dios, lo pongo entre comillas, necesita, en cierto modo, digamos, de alguna manera, necesita de los seres humanos, de los hombres que colaboren con él en la obra redentora de la humanidad. Jesús quizás podría haber salvado al mundo solo, y sin embargo elige colaboradores, elige a los apóstoles. Ciertamente el único redentor del mundo es Cristo, el único salvador es Él. Los apóstoles no salvan, no redimen por el hecho de que no son Dios. Pero, si bien hay un solo salvador, ese único salvador ha querido servirse de seres humanos. Y esto no es una carencia en Dios, una necesidad esencial en Dios. No es una falta en Dios o una suerte de impotencia en Dios que necesita del resto. Esto también es expresión de su poder y de su misericordia. ¿Por qué de su poder? Porque hay más grandeza en una persona cuando esta persona permite que otras personas colaboren en la obra, colaboren en la empresa, colaboren en el proyecto, cuando se involucran otros, y estos otros, al involucrarse, crecen en dignidad, crecen como personas, crecen en la virtud, mejoran como seres humanos. Es decir, supongamos, si una persona que tiene, no sé, un proyecto determinado, en un trabajo, en una empresa, donde sea, esa persona involucra a otros que sean parte de ese proyecto tan importante, esa decisión de involucrar a otros no habla de una suerte de impotencia respecto de aquel que ha ideado el proyecto, sino que habla de su grandeza, porque al involucrar a otros, al hacer participar a otros de esa idea, de ese proyecto, les está dando la posibilidad de que estos otros colaboren en algo grande, y haciéndolo crezcan en dignidad, crezcan en importancia, crezcan en santidad. Si es una empresa de carácter, digamos, más espiritual, o que tiene que ver con la santidad. Y además, Dios, no solo que no pierde poder al buscar ayuda en los seres humanos, sino que es una manifestación de su poder y de su grandeza. Además, es una manifestación de su misericordia y de su amor. Tan preocupado está por nosotros, tanto nos quiere, tanto nos ama, que nos confía cosas, proyectos, actividades, apostolados. Para Dios no somos inútiles, seres inútiles, no. Tan importantes somos para Él que nos confía nada más y nada menos que este proyecto, este sueño de Dios que es la salvación del hombre. Y nosotros estamos llamados a ser parte de este proyecto de Jesús. a colaborar con Él, y eso a partir de nuestro bautismo. Bueno, esta posibilidad que Dios nos da, esta invitación que Dios nos hace, habla de su grandeza, de poder, pero también de su amor, de su misericordia con nosotros. Dios no nos ningunea. Para Dios no somos un cero a la izquierda. Dios no nos deja de lado. Nos llama, nos involucra, nos invita, nos convoca. Porque evidentemente si Dios hace eso es porque, bueno, evidentemente somos importantes para Él. Si fuéramos inútiles, Dios no nos invitaría. Si lo hace es porque algo ha visto en nosotros y nos confía. Y porque nos confía algo, una obra, una actividad, un apostolado, una misión, porque nos confía, bueno, esa confianza habla de un amor que nos tiene, ¿eh? Porque ahí donde hay confianza hay amor. Que tengan un buen día, yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.